Sin empleo ni grandes ingresos, García Márquez vivió en París mientras realizaba El coronel no tiene quien le escriba y mantenía correspondencia con sus amigos para que lo ayudaran a subsistir. También redactaba parte de un trabajo que luego transformaría en La mala hora, con la que ganaría en 1962 el premio literario ESO de su país, Colombia. Luego fue a Venezuela, refugio de colombianos que tenían problemas políticos. Allí empezó a colaborar en la revista Elite junto a Plinio Apuleyo Mendoza. Con él recorrió en 1957 Europa Oriental en un viaje que resumió en la nota 90 días en la Cortina de Hierro, donde ya mostró sus ideas socialistas.